Lukas pasal 22. Dula hubuka lo roti dila oragi. Utanggu tanggula dula hepo elalio obebasi lo tau lo Yahudi londo lipu lo Mesir mamembidu. Mongo ta'ua lo imamu. Wau mongo ahali lo Taurat hemo lo lo hedalalo. Wololo ti mongolio mengandulu oli Isa. Boti mongolio mohe lo rakyati. Ibilisi lo masoma ode batanga le Yudas. Tatanggu tanggula te Iskariot. Talangota towolota lo mongorasul li Isa tamo pula dulota. Sababu uwito, te Yudas lo nao ode mengota ua lo imamu. Wau ode tahepo kawalia bele lo ea, mota lo dulo hupa oli mongolio. Wololo cara lio tio, mohuduma oli Isa ode oli mongolio. Ti mongolio maile ngahu, wau masa tuju mongohima odoi ode olio. Te Yudas olo masa tuju, wau tio mahemo lololohe, hiyanga mo piyohu mohudu oli Isa ode oli mongolio, towa kutu tau ngohundua dia luo. Lapata o male dunga dula hubuk kalo roti dila oragi. De uito ito dula he musi pengolo talio himba. Mo ela obebasi lo tau lo Yahudi londo lipu lo Mesir. Lapata o ti Isa lo po ahumau oleh Petrus oleh Yahya o die. Pona olo ti mongoli, mo ta poposa dia ma u alonto to dula hubuka. Aluhi ito mo wali mo nga pepe enda. Ti mongolio lolo ia ode olio o die. Totono to hilali guru amiatia mo posa dia ma o. Tame tio ma'o o die. Wonu timongoli mo masomota o dedelo mo kota lo Yerusalem, timongoli ma'o dudunggaya wolo talo la ingota, delo-delo bolinggo tua-tuanga taluhu. Tunuhilo mota tio o debele pomasowalio, wau polelea ma'o de tahu uolo bele boito o die. Pei indu ma'o li guru, to utonu tambati upengala li guru pepe enda wolo mongomurilio to dulahubuka. Tau boito mama petunumai ode oli mongoli tambati tuau toi tato ule idamango. Ganapu olo pila kasilio. Teto popo sadia ama oli mongoli, upo ngalanto todula hubuka. Ti mongolio malo nao wau ilo dunga mota li mongolio nga amila, odelo uma pilo lele mai li Isa ode oli mongolio. Lapata o ti mongolio malo posadia ama olo uparalu oli mongolio todula hubuka. To umale dunga wakutu lo umonga, ti Isa lo tihula awo lo mongorasul lio. Tio lolo ia ode oli mongolio o die. Wau o hila oda amonga himba to dula hubuka boti woli mongoli, to wau di pomodutola usikisa. Sababu polele umai ode oli mongoli, wau di lalo tamonga himba to dula hubuka. Tunggulo pasali boti meganapu to delomo ila dia lo Allah Ta'ala. Wau tio lo hamamai halatitu wau tua-tuanga angguru, lo syukuru wau lo doa lo hile barakati ode Allahu Ta'ala wau lolo ia ode oli mongolio odie. Hamawa mota halati tua-tuanga angguru boti, wau pengilulo ti mongoli to halati boti. Sababu polele umai ode oli mongoli, mondo uindie lo ma obotie, wau dilalo ta mengilu hasili lo bungo lo angguru, sambe iladia lo Allahu Ta'ala medunga. Wau ti Isa lo hamamai roti, lo syukuru wau lo doa lo hile barakati ode Allah Ta'ala, wau lo mita-mita ngamota roti, lo ngohimau ode oli mongolio. Tio lolo ia odie. Utie batangau, uohi umai oli mongoli, ali uti mongoli salamati. Pohutua ma utie, poela li mongoli olau. Odito olo upilo hutulio, wolo halati tua-tua nga angguru, to uti mongolio ila patoilonga. Tio lolo ia odie. Utie halati tua-tua nga angguru, tuoto janjia bohu to delomo duhu'u. Uma po ipo pa'u umai, alihu timongoli salamati. Bo oto tai ma'o, tau tamo hianati ola'u, masatia woluo hulo-hulo'o, wau hemonga wola'u pe'enda. Wala'o manusia, memangi mahmate odelo umati lantumai lo Allahu Ta'ala. Bo mati lo potala tau talo hianati olio. Lapata o timongolio mahepohi Hindua to wolo tali mongolio, ta tonu to wolo tali mongolio tamamo hutu odito. Mongorasul li Isa ilo walia lo butola, to mimbihu ta tonu to wolo tali mongolio, ta lebe patuti tanggulala lebe udaan. Ti Isa lolo ia ode oli mongolio odie. Olongia lo bangusa-bangusa kapiru, hepo marentawa rakyati to hila-hila li mongolio. Wau tau-tau wala tahedih makawasa to lipu, hepolanggula batanga li mongolio lo hihilawo tamo lilunga rakyati. Boti mongoli dilamuali odito. tau talebe uda towolo talimongoli, tio musi moali talebe kikio. Wau tau ta tau taua towolo talimongoli, tio musi mohinda olimongoli. Ta tonu talebe udaa, ta hulo-hulo ahemonga meambo ta hemohinda. Tantu ta hulo-hulo ahemonga talebe udaa. Botohungi mongoli, wau tau ngota mohindawa. Di Mongoli tadi buat tatapu taati PPN da wala'u, to delomo nga amila ususa hemoto duo ola'u. Debo odelo Allahu Ta'ala malongohi maihaku ode ola'u, memarenta to iladia lo Allahu Ta'ala, odito olowa umongohi maihaku ode oli Mongoli. Alihume dunggamai waku tulio, di Mongoli molamo nga mongilu ngomeja wala'u, to delomo iladia uboito. Wau di Mongoli mamati huloa to biluloa lo umomutoa tau lo Israel tamo pula dulu lo suku. Ti isa lolo ia odia. Oto taimu ma'a Simon, ibilisi malo otapu ijini lonto Allahu Ta'ala muhimondala oli Mongoli, odelo tau molapa pale to titihe. Bawa umalo dua olemu, alihu imanimu dila moluluto. Wawonui o malo tolo ela, po oto hetamau imani lo mongoutatumu. Te Simon Petrus lola metao odie. Ea, openu watia mo mas oditutupa wau mate pependa wolo ito ea, watia ihilasi. Boti isa lola metao odie. Polele umai ode olemu Petrus. Dipomo kukuyu umalu oto uindie hui botie, boi omapo otolu lomahu de uwa ugurumu. Lapata otio lolo ia ode oli mongolio odie. To uwa lopo ahu oli mongoli wal udila hedelo wadombeti, bututu peluang ala tome uwa sandale, ti mongoli dila ilepita lo uhetua tua uwa. Ti mongolio lola metao. Banari. Ti isa lolo ia ode oli mongolio. Boma satia, wonu ti mongoli odombeti, wau obututu peluang ala tomeu, delo ama uito. Tau tadi po oamilo, po ipotalia mota jumbalio, alihutio moali motali wamilo. Woluo ayati tula-tula deto kitabi odie. Tau hepo nganggapua olio tamo hutua umoleeto. Polele umai ode oli mongoli, ayati botie musi meganapu to delomo batangau. Sababu wolo utula-tula deto mimpi huwau, ma moali ganapu. Ti mongolio lolo ia ode oli isa odie. Eya, teya woluo sabele dulo mato. Ti isa lola metao odie. Sudah lolo. Lapata oti isa lolo lama o kota lo Yerusalem, waulo nao odehu idu jaitun odelo ubiasa lio. Mongomuri lio olo hedudua. To uile dunga mota odito, tio lolo ia ode oli mongolio odie. Podua mola ti mongoli, aliu ti mongoli dilama otoduo imontalo. Lapata otio lopo olaminya mota, londo mongomuri lio, odelo lamingobotu poma imota, lapata otio lo tibongo huu, wau helolodu awa odie. Wu Allahu Ta'ala ti papa, wonu matu ude to hila li papa, hamawa mola halati lo sikisa boti monto olatia, bodila kohonda kilatia umowali, bo kohonda kilipapa. Lapata ulo mala ikati ngota londo soroga lo tibilo hei ode olio, lo ngohi lo tola ode olio. Tio lo orasa ususadaa, tunggu lo tio malebe to otutua hemolodu awa. Ula tio malo wali ode lo duhu, hehu meheta mola ode huta. Lapatolo dua, tio matilimi hulo, wau lo huwalinga mota ode mongomuri lio. Bo ilo dungga lio mota, timongolio hetuluhe, sababu timongolio mailo ngolo wau hiwolola. Tio lolo ia ode oli mongolio odie. Ilo ngola timongoli bo hetuluhe, po bongulo wau podua, aliu timongoli dila mo otoduo imondalo. To uti isa donggo bisa-bisala, lona omai te Yudas, tala ngota lo mongorasul lio tamo puladu lota. Tio mulo-mulo mai lo tau ngopolemboa. Lapata o te Yudas lo dudula mota lo ngode oli isa, wau lo dila olio, boti isa lo ia mau ode olio. Yudas, io mohudu wala o manusia moli umodila olio. To uta pepe enda oli isa, lo ondo mao wolo umalo wali, timongolio lo ia. Eya, walau lo wanu timongolio boti, mapondo dula miyati lo wamilo. Wau talangota to wolo talimongolio lo mondo de mota watoli imamudaa. Tunggu lo bulonga olo wala lo wato boito lo putu. Boti isa lolo ia mao. Keke, dila pohutu odito. Lapata otio la dileta mota wato boito, wau lopo lima o lo bulo ngalio. Lapata o ti isa lolo ia mao ode mongota ua lo imamu, wau ode tahe kawalia bele lo ea. Wau mongota ua lo tau lo Yahudi, talo na omai, memo de upa olio. Ua lio mao, timongoli lo na omai hede lo omai wa milo, wau bubohu odelo tamo he upa tamo tota oa. Padahali timi idudulahu, wau wau timongoli pepe enda to pango bele lo ea. Bo timongoli dilalo he upa olau. Boma uti-utielo wa kutu limongoli, wau kawasa lo umoleto mohutu uotohila limongoli. Lapata oti isa maila upio, ile lo lio odebele li imamu daa. Wau te Petrus tunu-tunu he mota londo umola mingo. Tohu ngio lo pango bele li imamu daa boito, tau-tau wala he popola italo tulu. Wau timongolio he hulo ape enda, to tambati boito. Te Petrus olo lo tihulo ape pe enda o limongolio. Watongota tabua lo ondo ma ole Petrus hulo-hulo ato tili lo tulu, wau tio malopo otondo ngao ole Petrus lapata ololo ia odie. Tau bo tio olo tape epe enda ole isa boito. Bote Petrus lo mahu, ua lio mao. Dila, wau dila mo tau olio tante. Bo dila lo hi heo mola, woluo tau weo, poli lo ondo mao olio, lapata o tau boito lolo ia odie. Yo olo talangota limongolio. Bote Petrus lolo ia. Dila watia kaka. Tanungo jamu mola hi heo lio, tau wewo poli. Wolo uti otutua pipi ua hemo polele mai odie. Otutu tau boti ta pependa wolio. Sababu tio boti olo tau loli pulo Galilea. Bote Petrus lolo ia odie. Dila mongerati olatia, wolo uhelo iali kaka. To ute Petrus donggo bisa-bisala, malu o malu kukuyu'u. Ti isa ea, lo yili mota lo milohe ole Petrus. Lapata ote Petrus lo elamai, de uti isa ea, malu lo ia ode olio odie. Di pomo kukuyu'u malu o, to indie hui boti, bo iyo mapo o tolu lo mahu de uwa ugurumu. Lapata ote Petrus malu nao ode diluari wau hilu moyonga, sababu lo le'e. Tau-tau wala taheda hawa oli isa, hemolo hendea, wau hepohumbade olio. Timongolio lola ubebaya li isa, wau hepolo iawa odie. Wonu banari iyo hemolo limo wahyu londo Allah Ta'ala. Ndeta pula, ta tonu ta hemohumbade olemu. Wau donggo ngohundua pomao, lo ia moleto uhepolo ia limongolio ode olio. To udidi modupa mola, lo ambua mai ta dudula'a, tau lo Yahudi, wau mongota ua lo imamu, wau mongo ahali lo Taurat, lapata oti isa ma pilo pota luo mao limongolio, wolo mahkama lo agama limongolio. Timongolio lolo ia ode oli isa. Olele amai olami, wonu iyo botite almasih tapilo janji ala Allah Ta'ala, tamoali olongia wau mu osalamati manusia. Ti isa lola metao. Openu polele umai, dilapongalo akali timongoli para caya. Wawonu wa umohindu mai ode oli mongoli to mimpi huwau, dila pengalo akali timongoli mola metai uheindu wau. Bomondo umasatia lo mao, walao manusia mamoti huloa to olowala lo Allahu Ta'ala ta kawasa. Timongolio nga amila lolo ia. Wonu odito, iyo bati wala Allah Ta'ala. Ti isa lola metao. Timongoli lo hihilao ta lo polele mai de uau walao Allahu Ta'ala. Lapatao timongolio lolo ia. Dungo walo hunalio tamo sakusi ode olando. Ito ngamila malo odungo hulonto tunggilio lo hihilawo.